Diario del futuro. Veintiocho minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro, metiéndonos ya de lleno en los primeros análisis de una de las noticias políticas que se esperaba para este fin de año, porque la verdad es que se venían hablando de cambios en el gabinete desde hace algunas semanas ya, y bueno, se dio una de las posibilidades que se barajaba, que era que vinieran en paralelo con el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a sus labores después de 43 días. Yendo a los datos duros, vamos a reiterar, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, va a reemplazar a Juan Manuel Abal Medina en la jefatura de gabinete. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, ocupará el primer lugar en esa cartera y el hasta ahora ministro Hernán Lorenzino pasará a ser embajador ante la Unión Europea y a encargarse de cuestiones que tienen que ver con la negociación con el Club de París, entre otras. Tema del que vamos a estar hablando más adelante. Pero lo mismo que la designación del nuevo presidente del Banco Central, Carlos Fábrega, pero eso le va a quedar a Nicolás Furfaro. Ahora lo que vamos a charlar un rato con nuestro columnista Abelardo Vital, nuestro analista político, es qué significan estos cambios y qué se puede ir previendo de esta nueva etapa de estos últimos dos años que quedan del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches, Abe, ¿cómo andas? Hola, Nicolás, ¿cómo están? Bien, bien, ¿qué tal todo por ahí? Después con Pérez vamos a hablarlo de Racing. Ok, ahora, vamos a guardarnos un par de minutos. Ahora sigamos con lo otro, que es menos importante, claramente. Saquémonos lo de encima para poder después discutir, claro, más adelante lo que realmente importa. Exacto. Bueno, a ver, como vos bien decías en la apertura, de algún modo se preveía la posibilidad de ciertos cambios de gabinete. De cualquier manera, no deja de ser sorpresivo ciertos alcances de esos cambios. Quizás sea el primero en los dos mandatos, tanto en el primero como en lo que va el segundo, de Cristina Fernández de Kirchner, cuyos cambios son más que un simple reacomodo de funcionarios. Y que quizá, obviamente eso no se puede decir hoy, aunque sí se puede empezar a especular, implique el cambio de algunas políticas, que en definitiva esto es lo que va a marcar el rumbo y el sentido de los cambios de personas. Así es. Si es que vienen aparejados con algunos cambios de políticas o no. En este sentido, quizá lo que con el resultado opuesto, con los anuncios confirmados, también comparto con vos, abro un paréntesis, que quizás no sean los únicos. Sí. Lo que decía recién es que Capitanich parece encarnar en su figura dos aptitudes, en esta coyuntura al menos. Una de ellas es que no deja de ser la expresión del poder de la Liga de los Gobernadores de Frente para la Victoria. Sí. Y de este modo ponen en la cancha otro jugador más, contrapesa de alguna forma el posicionamiento de Daniel Scioli, y mantiene ciertos equilibrios que pareciera ser, en principio, una jugada inteligente, porque a dos años de terminar un mandato sería francamente una irrespetuosidad con la política, no con Cristina Fernández de Kirchner, con la política o con cualquier político, pretender que se abandonara las posibilidades de disputar. Entonces, el gobierno, y en este caso claramente la presidenta, que es quien decidió estos cambios, lo que demuestra es su decisión de seguir comandando el barco. Vos recién mencionabas, sí, Abe, a la Liga de Gobernadores. ¿Hay hoy en día tal cosa como una Liga de Gobernadores como se la conoció, digamos, a fines de los 90, a partir del 99 hasta el 2003? ¿O hay varios gobernadores con algunos intereses comunes y un gran interés que comparten, pero que eso, más que hacerlos colaborar, los puede llevar a disputar en algún punto, que es el acceso a la Casa Rosada en 2015? No lo hay hoy, con el poder que en su momento tuvo la Liga de Gobernadores. En ese momento quizás fue la máxima expresión. Convengamos que en su momento pusieron y sacaron presidente, Rodríguez A. Dualde, por decir algo. Sí. Pero sí es cierto que con el transcurrir del tiempo, y si el gobierno nacional, la centralidad del gobierno nacional, no atendía o no tenía sus propias movidas políticas, se podía volver a fortalecer, aunque más no sea por necesidad de esos mismos gobernadores. Tampoco es que cuando estaban todos juntos, como vos bien nombrabas, recién en el 99, en el 2000, era porque eran todos amigos y se llevaban bárbaro. Esas son condiciones secundarias a la hora del armado político, llevarse bien. Y sí, lo que son condiciones primarias es la coexistencia de intereses comunes en determinadas coyunturas. Si el gobierno no atendía de algún modo este poder político fragmentado, es un fragmento, no estoy diciendo que lo es todo, pero es un fragmento importante del armado del Frente para la Victoria en términos nacionales, podía de algún modo ir fortaleciéndose esa posición. Vuelvo a Capitanich, por un lado esto que decía, ¿no? Ser expresión política de los gobernadores. Y por otro lado también es un tipo con un fuerte apego a la gestión. Sí. No solamente de rosca política. Sí, Yo lo pensaba, digamos, en los términos, recién lo comentaba, como que Abal Medina era un jefe de gabinete hacia adentro y Capitanich va a ser más un jefe de gabinete hacia afuera en algún punto, ¿no? De construir política hacia afuera, de desbordar lo que son los márgenes del Estado en sí mismo y hacer política a nivel un poco más territorial, más de bajar a la superficie. Sí, eso es verdad. Y también esto otro, digamos, que tiene que ver quizá con alguna zona más gris de lo que es la administración del Estado, que tiene que ver con un seguimiento casi burocrático, si vos querés, del estado de la gestión. Sí. Es famoso Capitanich por el desarrollo en su provincia de los famosos tableros de comando, que ni más ni menos que ciertas herramientas informáticas a través de las cuales el chabón va viendo el estado de la gestión. Y tiene todo un desarrollo, casi te diría, hasta administrativista en este sentido. En el mejor de los sentidos lo estoy diciendo, no lo estoy planteando como una cuestión de burocracia malentendida, sino de un seguimiento más detallado de la gestión concreta. Y no hay que olvidarse nunca que cualquier estamento estatal depende mucho de ciertas capacidades que se expresan en la figura de mover los expedientes. Sí. Y en ese sentido, en principio, por supuesto que habrá que ver qué pasa, pero en principio, Capitanich, aparte de ser economista, tiene una vocación por este costado, digamos, que hay otros políticos que también son buenos, que también pueden llegar a ser muy eficientes y no lo tienen, tienen otro manejo de lo público. La relación preexistente entre Capitanich y Kicillof, que se conocen desde hace muchos años, Kicillof de hecho era asesor de Capitanich en Chaco antes de incorporarse al Gabinete Nacional, ¿puede también haber tenido que ver con esta designación en tándem? La idea de armar un gabinete más compacto, si se quiere, con más vasos comunicantes entre las distintas carteras, con un jefe de gabinete que actúe justamente como un coordinador de ministros. Bueno, hay ciertas expectativas de que efectivamente esto es lo que puede llegar a pasar, y diría más, acá ya entrando en el terreno de la opinión, creo que resulta imprescindible que eso suceda. No voy a adentrarme en hacer un análisis de cuestiones económicas, sino del costado de política económica, en donde hace por lo menos varios meses, por no decir un par de años, que parecieran coexistir dentro del gobierno nacional diversas posiciones o vertientes acerca del rumbo económico, en tensión, en disputa, casi te diría en un empate que no conduce a ningún lado, en definitiva. También en este sentido, y seguramente Nico Furfano en un rato podrá profundizar en esto con más conocimiento, el nombramiento de Fábrega en el Banco Central también está en esta línea. De cualquier modo, volviendo brevemente a la política, por supuesto que, como siempre decimos cuando las cosas suceden hace un rato, no podemos más que tejer algunas especulaciones casi en mesa de arena. Pero sí, lo que podemos especular es que seguramente Scioli no debe estar muy contento. Los gobernadores en líneas generales deben considerar una cosa positiva este nombramiento. Y también hay que ver cómo repercuten, y acá sí resulta imprescindible comenzar a ver qué políticas efectivas se van a implementar. Yo no creo que haya cambios rotundos, bruscos, giros desesperados, ni mucho menos, porque nunca fue el estilo del kirchnerismo en el gobierno. Así como también, y acá quiero trazar alguna paradoja con cierto sentido común desde el opinionismo, sobre todo me refiero a los editorialistas de los grandes medios, y que se ha impuesto casi como una verdad revelada de que el kirchnerismo no escucha, el kirchnerismo no atiende las demandas y qué sé yo cuánto. Lo que el kirchnerismo hasta ahora, y la jugada de la presidenta de hoy también es expresión de esto, lo que no está dispuesto es a jugar con los tiempos de los otros. Pero lejos de no tomar en cuenta demandas y reposicionamientos y modificaciones en su accionar, cuando uno analiza fríamente todos estos años, hemos visto variadas circunstancias en donde frena la pelota, levanta la cabeza y sale jugando. A veces eso sale bien, termina bien, y a veces no. Pero es una vocación de este gobierno y de sus máximas conducciones, me refiero en su momento a Néstor, ahora a Cristina, el hecho de no dejarse llevar puesto. No dejarse llevar puesto. Y en este sentido, los cambios de hoy expresan, a mi modo de ver, algo que, si bien era esperado y era necesario, tienen un alcance mayor, o pueden llegar a tener un alcance mayor del que se esperaba. Bien. Vos al principio del bloque mencionabas esto de que la posibilidad de que aparezcan algunos cambios más, de que estos no sean los únicos que tenga en mente la presidenta. El primer caso que se ocurre es el de José Mansur, que debería asumir su banca como diputado esta vez, luego de ya tener una licencia como vicegobernador y otra licencia también en la Cámara. ¿Se te ocurre algún otro caso que podría haber? No, insisto, no estoy demasiado seguro en términos de cuáles son las personas, pero si efectivamente estamos asistiendo al comienzo de una etapa en la que el equipo de gobierno juega más en tándem, en núcleo más, por otro lado, convengamos, perdón que me vuelva para atrás un segundo, la figura de Capitanich, al ser un gobernador, y un gobernador reiterada a veces ganador de elecciones, etcétera, etcétera, tiene un peso político en sí mismo que hasta el momento ningún jefe de gabinete había tenido. Sí. Eso también es un dato. Digo, ni Aval Medina, ni con anterioridad Massa, ni siquiera en su momento el propio Alberto Fernández, sí, que si bien tenía un... ¿Cómo? O Aníbal mismo. O Aníbal mismo, eran todos, sí, expresiones, por supuesto, de un poder importante hacia adentro del esquema de gobierno, pero ninguno tenía una legitimidad ganada con sus propios votos en sus territorios. Bien. Eso también es un cambio de época. Y volviendo a tu pregunta de cuáles son los cambios, si efectivamente se va hacia, más allá del de Mansur, que efectivamente es un cambio, casi te diría, ineludible a esta altura, lo ha dicho el propio Mansur, etcétera, etcétera, su voluntad de ir como diputado, volver a su provincia para disputar la gobernación y qué sé yo, hay algunas áreas de gobierno que también deberán ir acoplándose a este nuevo esquema. En algunos casos eso implicará cambios de funcionarios y en otros casos lo que implicará son cambios de política de esos funcionarios, si es que siguen. Queda clarísimo. A ver, por ejemplo, sí. INDEC, por decir un caso. Sí. Por decir un caso. Bien. Bárbaro. Te dejo, si querés ahora, comentar Racing con Martín Pérez brevemente y redondeamos este mira, bloque. En verdad lo estuve pensando, mi columna fue bastante desordenada porque lo único que estaba pensando es cómo contestarle a Pérez y la verdad es que las pasiones no se explican. No, pero yo no estoy tirando, no fue ni chicana ni nada, fue simplemente un hecho que acababa de confesar Colombati y que también lo he escuchado por otro amigo hincha del club, nada más, simplemente es decirte... ¿Conocés el caso o no? Nunca me pasó, es lo único que tal vez... A ver, repetímelo. Padres que para convencer a sus hijos, en el caso de que se hagan de Racing, les han mentido diciendo que cuando jugaba la Argentina estaba jugando Racing. Obviamente el niño tiene que ser chico para creerse eso, pero todos lo recuerdan o confiesan haberlo hecho, digamos. Dudo, sinceramente te lo digo, dudo que alguien para convencer a otro utilice algo de segundo orden para convencer algo del primero. ¡Caramba! Colombati. Polémicas declaraciones. Colombati, por algo favor, de segundo orden, como una selección nacional, algo digamos que está bien, sí, qué sé yo, bueno, juega la selección, pero es algo subalterno. No te quiero ver festejando el Mundial el año que viene, Abelardo. No, ya desde el 94 sufro una profunda decepción con la selección, ya está, se rompió todo, nunca se reconstruirá. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Quedamos todos choqueados. Quedamos todos en shock. Pero gracias por la columna. Chau, un abrazo. Escuchábamos entonces a Abelardo Vitale Mendieta haciendo su análisis político de los cambios en el gabinete.